Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos al Economista del Medio, este podcast de economía que hacemos junto a mi amiga Jorgelina de Rosario. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Qué haces, Gabriel Martín? Y sí, podcast, porque en realidad la idea es que lo escuches donde y cuando quieras, en cualquier momento. Por eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No vamos a decirte cuándo lo tenés que escuchar. Vos decidís cuándo sintonizarnos para hablar de la economía argentina y de la economía del mundo, ¿no? Es algo un poco más fácil, un poco más divertido. Más sencillo, sí. Sin tanta jerga, esa cosa rara de numeritos. Pero hoy no estamos solos. O sea, no, otra vez tenemos gente acá. Tenemos invitados. Este vamos a decirlo juntos. Sí. Estamos con Daniel. Schengel. ¿Sí? No. No. Te trajiste una T. ¿Pero cómo Stengar. Es? Stengar. Ahí está. Razón. Daniel Stengar. Daniel Stengart. Ahí está. Él es doctor en sociología, se define como desarrollista, beatlemaníaco y tecladista fogonero. Yo después quiero saber todo el resto porque se define como muchas cosas. Yo entiendo de lo de los Beatles, después del reto. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Todo bien? Bienvenido. Y gracias Buenos por venir. Buenos días, tardes, noches, amigos. Amigo Jaime, en general, gato también. Nos conocemos en las redes sociales y con Gabriel venimos charlando mucho. De Japón, WhatsApp, hablamos de Japón, me encanta. De cosas que él sabe mucho como política monetaria, que yo ahí hago bastante agua. Me pongo colorado. Y, bueno, nada, un gusto estar acá. Y te trajimos porque justamente para que nos cuentes y nos expliques un poco, a mí a la gente también, sobre algo que capaz nosotros no sabemos tanto, sabemos porque somos macroeconomistas y somos más generales, que es la industria. No, un rubro que en la Argentina se habla mucho, pero viste que se la generaliza. Entonces, la primera pregunta para la gente, y para vos en particular, ¿qué es la industria? O sea, ¿qué es la industria argentina? La industria argentina, linda pregunta. Uh-huh. Hoy por hoy es muy difícil hablar bien de sectores, ¿no? La idea, muchos economistas, y me incluyo, está bien hablar de cadenas productivas, ¿no? Porque vos, en realidad, cuando tenés un auto, por ejemplo, que es algo típicamente considerado industrial, bueno, también tenés embebido en ese auto, tenés investigación y desarrollo, tenés servicio de consultoría, tenés servicio de marketing, tenés mineral de hierro que está transformado en otras partes de la cadena de valor, en luego un insumo para que forma parte de la carrocería después del auto, etc. Hasta la industria textil en el asiento, digamos, ¿no? Claro, sí, bueno. Entonces, ¿qué es la industria? Yo te diría es una categoría que sirve para definir a cierto conjunto de actividades en los cuales se transforma cierta materia prima. Siempre hay materia prima, sí, se la transforma en un bien final, podríamos decir, que luego va a ser comercializado. Pero en realidad lo ideal para mí es pensar en términos de cadenas productivas. Uh-huh. Pensar que hay eslabones donde se van agregando valor hasta que llega a un cliente o un consumidor final. Por eso, insisto, hablar de industria hoy por hoy implica tener en cuenta eso. Claro, porque, viste, cuando te hablan de industria, te hablan de, o sea, por los datos de empleo, todo eso, por lo que genera a nivel general. Claro, que a veces es difícil medir en términos de cadenas, ¿no? Pero si yo te digo, insisto, volvemos al caso del auto. ¿Cuánto de servicios tenés embebido en un auto? ¿Cuánto de sector primario tenés embebido en un auto? ¿Y cuánto propiamente de manufactura tenés embebido en un auto? Bueno, a veces es difícil de cuantificar. Entonces, tener en cuenta que, bueno, es una categoría, la industria, que nos refiere, bueno, a cierto tipo de actividades donde generalmente se transforman materias primas en algo manufacturado y a su vez toda la parte que tiene que ver con la comercialización de ese producto hasta llegar a un cliente final corresponde más bien a la parte de servicio. Pero bueno, insisto, complejo bien definir qué es industria. Mejor pensar en cadenas productivas. Claro. ¿Cuánto pesa en la economía argentina? ¿Viste? Pues siempre la pregunta cuando invitamos a gente que sabe de un sector es preguntarle qué tan importante es tu sector para la Argentina en particular. Bueno, a ver, la industria tal como se la mide habitualmente con los nomencladores habituales, hoy más o menos en la economía argentina es, en precios corrientes, está alrededor del 15% aproximadamente, ¿sí? Del Producto Bruto Interno. Representa aproximadamente el 20% del empleo en blanco, el 19% para ser más precisos, y del empleo total es un poco menos, es, si mal no recuerdo, alrededor del 13%, porque es menos del empleo total y es mayor del empleo en blanco porque el empleo en negro su contribución es menor. ¿Qué significa esto? Que la tasa de empleo en negro en la industria es más baja que en otros sectores. Por eso, cuando metemos todo en la cuenta, es un poco menor. Lo que, insisto, habitualmente se mide como industria son más o menos hoy unos 2.100.000 empleos, aproximadamente. Difieren las estimaciones, pero un poquito más de 2 millones. ¿Y cuáles son los sectores o las cadenas que pesan más? Y después lo que tenés en la industria es una gran heterogeneidad. Por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de industria? En realidad es un bodoque que hay muchísimas cosas heterogéneas. Vos tenés dentro de lo que se conoce habitualmente como industria, tenés la industria textil e indumentaria, tenés la industria alimentaria, Tenés la industria que produce maquinarias y equipos, la famosa metalmecánica, digamos. Tenés la industria que, la automotriz, tenés la industria ferroviaria, que es muy chiquita en Argentina hoy. Tenés la industria químico-farmacéutica, tenés la industria refinación del petróleo, tenés la industria que hace materiales para la construcción. Son múltiples sectores. Sí. La industria editorial también. Claro, unos procesos productivos completamente distintos. Claro, por eso muchas veces se engloba. Yo siempre trato de decir, bueno, mira, cuando hablamos de industria, tener en cuenta que es una categoría. Insisto, primero, mejor pensar en, a veces en cadenas productivas. Y además, cuando hablamos de industria, tener en cuenta que hay muchísima heterogeneidad al interior de ese agrupamiento. En esa heterogeneidad, digamos, ¿cuáles ves hoy que están más complicadas o que en los últimos 15 meses de que llegó el nuevo gobierno no logran repuntar? Bueno, a ver, vamos a decirlo de un modo sencillo. Vos tenés, si querés, hoy tres estratos en la industria. Tenés un estrato, vamos a ponerlo como un semáforo, verde, amarillo, sí, rojo. El estrato verde. Al gobierno le encantan los colores. Bueno. Sí, le encanta el rojo y el verde. Es para hacer los brotes y los bosques. Ah, bueno. Sí. Bueno, el estrato verde es un estrato que tiene mayor, tiene facilidad para competir con el exterior, puede exportar, la balanza comercial de ese sector suele ser superavitaria, suele ser un sector de alta productividad relativa y muchas veces también de buenos salarios y empleo en blanco. ¿Quién me refiero? Por ejemplo, la industria aceitera. ¿Sí? Es un sector de altísima intensidad en capital, muy buenos salarios. Hace ahora poquito se firmó una paritaria del 30%, sí, por 31, encima del resto. Sí. Hashtag Chautecho. Claro, el hashtag fue Chautecho. Pero ahí vos tenés un caso típico del semáforo verde. ¿Sí? Pero digamos, para vos ahí, Daniel, no es que rompe la estructura de paritaria, sino que es un sector que le fue mejor y que aumenta los... Es un sector que en general... Los salarios no pesan tanto en la estructura de costos, entonces vos le subís el salario y la verdad no te afecta demasiado la competitividad. Cuando son sectores muy intensivos en capital, la verdad es que los salarios no pegan tanto en la estructura de costos y entonces no incide tanto como en otros. Entonces, en el semáforo verde que tenés buena parte de la industria alimentaria, puedes tener de lo que es agroindustria, la industria químico-farmacéutica, ¿sí? Ahí vos son sectores que Argentina tiene potencial para ser ampliamente competitivo en el exterior, internacionalizarse, etcétera, ¿sí? Después tenés, si querés, la parte contraria, que es el semáforo rojo. Son sectores de baja productividad relativa, muchos problemas para competir, ¿sí? Pero que te generan mucho empleo y, como dice José Nathanson, te garantizan la paz de los conurbanos, ¿sí? El arquetipo de eso es la industria textil indumentaria, puede ser la industria de muebles, alguna parte de la industria autopartista. Metalmecánica también tenés. Alguna parte, sí, de la industria metalmecánica. El cordón este que está desde Santa Fe hasta, sí, Buenos Aires tenés, bueno, ese peso. Son sectores que generan mucho empleo, donde vos tenés ciertas capacidades, pero que en muchos sectores tenés que competir con China. Esa competitividad muchas veces se tiene que dar bajo la forma de bajos salarios. Como no podés competir vía bajos salarios, o tenés que introducir medidas de administración del comercio, o en su defecto, negrear, digamos, para compensar por otro lado. Entonces, esa es otra parte de la industria, ¿no? El semáforo rojo. Que, bueno, el gobierno confía hoy en ver cómo se transita ese bolsón de industria hacia otros sectores. El problema es que no necesariamente reconvirtiendo ese sector, o mejor dicho, desapareciendo ese sector, vos vas a generar mayor dinamismo en otros sectores de la economía. O sea, tu visión hoy es que el gobierno está viendo ese sector, por ejemplo el textil, y piensa que no es competitivo y que esos empleos se tienen que ir hacia otra industria o reconvertirse. Sí, eso es un poco el plan que tiene el gobierno, reconvertir la industria textil, achicarla, efectivamente. A ver, si vos me decís a mí, yo te digo, la verdad, y me encantaría que el tipo que labura haciendo ropa, que en muchos casos es un trabajo mal pago, informal, incluso con casos de esclavitud. Y ahí tenés mucho trabajo negro, ¿eh? Sí, por eso. Si vos me decís a mí, me encantaría que ese tipo pueda laburar en un banco o en otro sector industrial de mayor productividad donde le pague mejor. Ahora, si la salida de eso es el desempleo, claro, estás en un problema. Cuando en Argentina se intentó hacer algo similar, que fue en un momento de los 90, o si querés, a fines de los 70, la salida no fue que el laburante de confecciones se fue hacia un sector de mayor productividad, sino hacia una situación o de desempleo o de mayor informalidad. Entonces, por eso ese semáforo rojo de la industria es muy complicado qué hacer, digamos. Claro. Vos necesitas, cierto, hoy necesitas crecer, es un sector que depende mayormente del mercado interno, necesitas ciertas medidas de administración del comercio y tenés que pensar en el mediano plazo cómo haces para efectivamente que esos sectores se los vayan reabsorbiendo otros. Pero nunca que la salida sea el desempleo o una mayor todavía precarización, Daniel, laboral. ¿De dónde saca el gobierno este plan de reconversión? ¿Hay algún modelo en el mundo del cual lo toman? ¿O hay algún país que haya hecho una especie de reconversión de un sector que estaba en la parte del semáforo rojo hacia otro y le fue bien? Mira, el gobierno está muy inspirado en el caso Australia. Australia históricamente ha sido un país que en Argentina nos hemos comparado mucho. Yo creo que las comparaciones con Australia tienen sus problemas. A ver, vamos a contar brevemente similitudes y diferencias con Australia. Somos países que estamos en el hemisferio sur, similar clima. Históricamente ambos éramos países de inmigración europea, en el caso de Australia más anglosajona, en el caso de América, de Argentina más de España e Italia, que en su momento tenía amplias dotaciones de tierra, ¿sí? Y que a principios del siglo XX ambos éramos países con alto ingreso per cápita. Sin embargo, hay dos grandes momentos de la divergencia entre Argentina y Australia, si uno mira la serie a largo plazo. No es el periodo 1945-1975, como muchas veces se dice. Si uno mira las series, Argentina y Australia crecen más o menos al mismo ritmo en esos 30 años. O sea que no es culpa del peronismo, como le quieren incluir a ciertas personas. La evidencia no dice eso. No ayuda, si no, vos tenés dos grandes momentos de divergencia entre Argentina y Australia, donde empezamos a perder el tren. Los años 30 y desde el último cuarto del siglo XX, básicamente. Los años 30, Australia, por una situación geopolítica muy favorable, capea el temporal de la crisis del 30 mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Australia estaba en la Commonwealth y Inglaterra en ese momento opta por seguir, por priorizar, digamos, las compras de materias primas a Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Argentina, que antes del Pacto de Ottawa, desde el 32, reacciona con el Pacto Roca-Ranzimann, que tiene condiciones mucho más desventajosas y no logra, digamos, insertarse bien en esa nueva coyuntura global de esos años. Entonces ahí vos tenés un momento de divergencia. En los 30 Australia le va mucho mejor que Argentina. Insisto, en el 45-75 es más o menos va a la par, y el 75, el último cuarto del siglo XX, Argentina es realmente ahí donde diverge muy fuertemente, se va al tacho, Australia sigue bien, sigue en digamos, su ritmo, sí. ¿No? Entonces es ahí donde perdemos los senderos. Ahora hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Australia es un país muy proteccionista entre principios del siglo XX y los años 70, o sea, tenés 70 años de proteccionismo, tenés desarrollo de capacidades industriales, siempre la geopolítica le jugó a favor, primero con la Commonwealth, después con Estados Unidos, aliado clave de Australia en el Pacífico Sur. También Australia supo ser un muy buen proveedor de un este asiático que ya desde la segunda posguerra en adelante era muy demandante de lo que Australia producía. Venía levantando. Era primero en el caso de Japón con la industria metalmecánica. Australia proveía minerales y después, bueno, se sumaron Corea, se sumaron el sudeste asiático, se sumó China. Y Australia es próximo en términos geográficos. Entonces, hay sus diferencias importantes. ¿Qué hizo Australia a fines del siglo... Perdón, en la década de los 80 en adelante? Hizo un plan más aperturista, abandonar ese modelo proteccionista. Siendo ya un país desarrollado, fue haciendo una transición gradual en donde la industria fue perdiendo efectivamente peso, la industria manufacturera fue perdiendo peso a manos de ciertos servicios muy intensivos en conocimiento y de algunos productos primarios muy encadenados con estos servicios. En el caso de la minería. Australia es... hoy un gran proveedor minero y es crack mundial, digamos, en software para la minería. 2/3 de las minas del mundo utiliza software australiano. Después, Australia logró también generar una gran fuente de divisas, por ejemplo, con servicios educativos. Creo que la cuarta fuente, si mal no recuerdo, la cuarta fuente de exportaciones de Australia son servicios educativos. Van muchos estudiantes asiáticos a estudiar a universidades australianas y se les cobra y es una fuente muy grande de divisas. Claro, acceden a tener inglés, a tener una educación más anglosajona y les permite abrirse al mundo. Pero me parece que las comparaciones con Australia son difíciles y te agrego un dato más. Argentina tiene muchos recursos naturales, sí, no tanto como se cree. Hoy las mediciones... que siempre tienen, se pueden discutir, ¿no? Pero las mediciones que hace el Banco Mundial de recursos naturales per cápita muestran a Australia bastante mejor posicionado que nosotros. 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros. Esto es consistente con el siguiente hecho. Australia tiene el triple de nuestra superficie y la mitad de nuestros habitantes. Entonces, por más de que nosotros querramos, si querés, achicar un poco nuestra industria, ir más hacia los sectores primarios y ver qué encadenamos con todo eso, me parece que nos quedamos cortos. No nos alcanza para un país de 43 millones claro, de habitantes. Que eso es lo que siempre se plantea en la Argentina. Si vos querés pasar, ¿qué haces con esa transición de gente? No la podés emplear. O sea, el campo no tracciona tanto, los sectores primarios no te los pueden emplear. Claro, mi duda es... digamos, primero que vos hoy tenés un agro en Argentina, que vos obviamente el agro yo creo que tenés que fomentarlo y tenés que generar incentivos para que el agro agregue más valor, pero además tenés que tener en cuenta que ese agro en Argentina todavía en muchos eslabones clave de la cadena de valor somos deficitarios. Tenemos el caso de la maquinaria agrícola. Argentina es un país que es increíble que sea deficitario en maquinaria agrícola. O sea, produce maquinaria agrícola, no es que no la produce, pero exporta mucho menos de lo que importa. Claro. Y vos mirás países, si querés, otros países muy intensivos en recursos naturales, te pongo el caso de Canadá, te pongo el caso de los nórdicos, de Europa del Norte, Noruega, Suecia, Finlandia, no solo han sido superavitarios en los recursos naturales, caso de Finlandia, en bosques, sino también en maquinaria para la industria forestal. Sí, de hecho las principales marcas son de allá. Sí. Claro, entonces es increíble que en Argentina seamos deficitarios en eso. No siempre lo fuimos. Mm. A principios de los 70, con la maduración del proceso sustitutivo de importaciones, Argentina logró ser superavitario en maquinaria agrícola. Política de la dictadura militar en adelante, fuimos ya crónicamente comprar deficitarios. Sí, entonces, sí. No es, lo que quiero decir es, no solo por darle rosca al agro, que me parece muy bien, vamos a volvernos naturalmente superavitarios en maquinaria agrícola. Vos necesitás ahí meter política para lograr generar esos encadenamientos que no se generan por sí solos. Otro caso, minería. Obviamente la minería en Argentina es mucho más chica que el agro, pero tiene potencial. Pero hoy Argentina exporta básicamente minerales en bruto. Sí. No solo tenés que agregar valor a esos minerales, sino generar maquinaria para la minería. Parte de los explosivos se importan también. Bueno, eso es. ¿Y por qué digo las maquinarias son importantes? Porque es en las maquinarias generalmente donde vos tenés... son sectores suelen ser muy intensivos en I+D, suelen ser sectores creadores del progreso técnico y son sectores... La producción de maquinarias en general te emplea mano de obra calificada, tiene altos salarios y altos niveles de formalidad. Entonces, si vos querés, de alguna manera, pensar en una Argentina donde tengamos menos de este semáforo rojo y más sectores de alta productividad, alta formalidad y altos salarios, tenés que ver cómo desarrollar, por ejemplo, proveedores de maquinarias para industrias intensivas de recursos naturales. Daniel, la semana pasada Macri estuvo en Japón, justamente que habíamos empezado a hablar de Japón en el programa, y dijo una frase que quiero saber qué pensás, que la Argentina tiene que dejar de pensar de ser el granero del mundo a pasar a ser el supermercado del mundo. Es una frase que uno ya la ha escuchado muchas veces. De muchos presidentes. Mira, tendría que buscarlo bien. No sé si hasta Cristina en algún momento no había dicho algo relativamente similar. Después lo vemos bien. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que dejar de exportar materias primas sin elaboración. Sin mayor, tenemos que dejar de exportar poroto de soja y empezar a exportar más aceite de soja, más milanesa de soja, dicho de otra manera, ¿no? O en lugar de exportar, tenemos que empezar a exportar queso con marca, carne diferenciada. Bárbaro, estoy de acuerdo con eso. Primero que no es nada fácil porque muchas veces los países desarrollados te imponen trabas, ¿no?, al comercio de alimentos. El caso típico es el de Estados Unidos con los limones, que es algo... Perdón, acá lo googleé. Sí. El 10 de agosto del 2010, esto es para una nota, Martínez. Tenemos que ser la góndola y no el granero del mundo. Cristina Kirchner, 10 de agosto del 2010. La misma frase. La idea es la misma. Hay consenso, ¿no? Lo que yo quiero decir, me parece bárbaro que Argentina pase a exportar cada vez más alimentos con mayor valor agregado. Te agrego un paréntesis, ¿no? Argentina hoy es donde más superavitario es en alimentos sin valor agregado. En alimentos con valor agregado somos superavitarios, pero nos cuesta mucho más. ¿Qué país es muy superavitario en alimentos con valor agregado? Holanda, por ejemplo, que es uno de los grandes hubs de la I+D mundial en alimentos, ¿sí? Tiene agro, un agro fuerte, pero además agrega mucho valor. Bueno, nosotros, Argentina, también a Brasil, nos cuesta exportar con valor agregado en alimentos. Pero digo, no solo tenés que... creo que no nos alcanza solo con ser el supermercado del mundo. Está buenísimo ir hacia adelante en estos sectores alimentarios, pero a la vez tenés que ver cómo generás estos encadenamientos con maquinarias, etcétera. Y a su vez tenés que ver cómo, qué haces con toda la industria que tenés, donde tenés capacidades y donde tirar todo eso a la basura me parece que es un desperdicio enorme y donde efectivamente, siendo un país de 43 millones de habitantes, con el agro y a pesar de sus con el agro y todos los encadenamientos que el agro debería generar, que hay que generarlos, aún con todo eso, si eso todo eso funcionara bien, creo que no nos alcanza. Entonces, por eso te digo, vos tenés otros sectores que vos tenés que ver cómo fomentar. La industria farmacéutica argentina es muy interesante, uh-huh, lo que genera el sector de mayor I+D de Argentina. Sí. La industria automotriz, digo, hoy en Argentina tenés capacidades. Cerrar la industria automotriz me parece que no tiene sentido, ¿no? Después tenés que ver caso por caso. Tenés que ir viendo caso por caso. La electrónica de consumo Tierra del Fuego me parece que es un problema más grande porque tiene un costo fiscal muy grande, vos pagas la electrónica muy cara y además, efectivamente, vos no es un sector que te genere tanto empleo. Claro. Es muy diferente si querés a la industria de indumentaria, donde si querés vos pagas la ropa cara, pero te genera mucho más empleo que la electrónica de consumo. Entonces, en resumen, vos tenés que ir viendo caso por caso. No te alcanza solo con ser el supermercado del mundo. Ni siquiera lo somos. Ojalá lo seamos, pero además no nos alcanza y además tenés que ver... No tenés que especializarte en todas las ramas industriales, pero tampoco te puedes dar el lujo de especializarte en tan pocas, me parece. Uh-huh. No nos alcanza. Por eso, te vuelvo a decir, el caso Australia, me parece que no es, si querés, la solución más idónea para Argentina. Tenemos grandes diferencias con ellos. Desde el punto de vista de nuestra historia y además del punto de vista de que los recursos naturales per cápita actualmente son 4 veces más altos allá que acá. Obviamente los recursos naturales se pueden crear, digamos, y son, pueden aumentar en función del desarrollo tecnológico. Vaca Muerta es un recurso natural, entre comillas, creado. Pero aún así nuestro punto de partida es... partimos de bastante peor posición que Australia o Nueva Zelanda. Entonces la pregunta es, para ir un poco cerrando la idea también y también el podcast, es... ¿Qué país para vos sería el ejemplo particular, tu perspectiva de mirada futuro? Iba a preguntar lo mismo, Martín. Es que, estamos tan conectados. ¿Viste cómo es esto? Pero no estamos casados. Eso es importante aclararlo. No estamos casados. ¿Cuál sería tu perspectiva excelente de lo que efectivamente va a pasar y qué te gustaría a vos? ¿Qué país te gustaría tomar de rol o qué enseñanzas del mundo? Que hay muchos países interesantes. A ver, un dato importantísimo. Nosotros nos gusta siempre imitarnos, ¿no? Imitarnos con otros países. Eso, la verdad, no tiene sentido. El desarrollo económico, que es algo que probablemente los tres que estamos acá en la mesa querramos, tengamos como norte, es un proceso que siempre es contextual, es siempre idiosincrático y siempre tiene, uno tiene que pensarlo adaptado a a nuestras propias características institucionales, históricas, culturales, etcétera. Dicho esto... No podemos ser Japón, claramente. No, obviamente no podemos ser Japón. No, pero dicho esto... También está bueno estudiar otras experiencias, porque de ahí también se pueden sacar ideas de inspiración, lecciones, etc. ¿Y vos de dónde te inspirás, por ejemplo? Y a mí me gusta, me parecen interesantes países como, si querés, Canadá o Dinamarca. ¿En qué sentido? Son países que tienen mucho recurso natural, te generan muchos encadenamientos, estos recursos naturales, con otros sectores de la economía, cosa que en Argentina nos cuesta, y además tienen esta diversificación hacia sectores lejanos a los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, caso de Canadá. Vos tenés en Canadá, tenés bosques, tenés minería, tenés petróleo, tenés agro, ¿sí? Eso, todos esos sectores generan encadenamientos con el resto del entramado productivo y científico-tecnológico, pero además tenés sectores muy lejanos a esos recursos naturales. El caso, siempre pongo el caso de Bombardier, que es una empresa aeronáutica, la cuarta más grande del mundo, es canadiense. Vos tenés Boeing, que es norteamericana, Airbus, que es un conglomerado polinacional de varios países de Europa, Embraer, que es una empresa brasilera, y Bombardier, que es una empresa canadiense, muy lejano a las dotaciones de recursos naturales que tiene Canadá. Entonces, no digo que Argentina tenga que fabricar aviones, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, bueno, vos necesitas... Primero, tener los recursos naturales en Argentina, sí, tenemos que generar los encadenamientos con otros sectores cercanos a esos recursos naturales, que ya ahí todavía nos tenemos mucho para avanzar. El caso de la maquinaria agrícola, la maquinaria para la minería, que mencioné hace un rato, son paradigmas de esto que estoy diciendo. Y además tenés que irte hacia sectores más lejanos a los recursos naturales. Tenemos el caso de cómo potenciar la industria automotriz, cómo potenciar la industria químico-farmacéutica, etc. No tiene sentido, insisto, lo que en economía se llama llenar todos los casilleros de la matriz insumo-producto. No tiene sentido producir de todo. Somos un país de 43 millones de habitantes, no de 1.500 millones de habitantes que puedes dar el lujo de... Eso es lo que se dice para Estados Unidos, que Estados Unidos tiene esa ventaja de cerrarse un poquito entre sus fronteras, ahora justamente con Donald Trump, porque tiene la forma de que... Pero me parece que la Argentina no lo puede. Cuanto vos más chico sos... Más tenés que focalizarte en un par de sectores. Argentina es un país mediano, no es Estados Unidos, no es China, ¿sí? que tiene evidentemente estructuras mucho más diversificadas que la nuestra, pero tampoco sos Uruguay, donde vos ahí sí tenés que apuntar a 2, 3, 4 sectores. Yo creo que Argentina en ese sentido es un país mediano. No nos alcanza con ser el supermercado del mundo. Ojalá, igual, de todos modos, pasar del granero al supermercado es un avance, pero no nos conformemos solo con eso, porque no veo que vos puedas tener un desarrollo inclusivo solo centrándote en el complejo agroindustrial. Las veces que en Argentina se intentó potenciar solo al complejo agroindustrial y a lo sumo algún par más de sectores, que fue a fines de los 70 y en los 90, Argentina divergió con Australia, más aumentó la informalidad en Argentina. Y terminamos mal. Y no terminó muy bien esa historia. Uh-huh. Lo cual no significa, insisto, no darle bolilla a la agroindustria. Al contrario, estaría buenísimo, pero no nos alcanza solo con eso. Entonces, para cerrando, finalizar ya. Tus perspectivas, de acá a adelante. ¿Cómo ves el corto, mediano o largo plazo? ¡Qué pregunta! Tirame una coordenada mejor, un poquito más, porque puedo hablar de cualquier cosa. Podemos salir de industria y, si querés, a nivel general. Podemos hacer un paseo rápido, así veloz. Así, ¿cómo ves la industria, efectivamente, cómo va a terminar? O sea, ponele, vamos a decir, 4 o 8 años del pro. A ver. Terminamos. ¿Dónde lo ves? Yo creo... A ver, ¿qué hace? El gobierno tiene una máxima, creo, que es: necesitamos abrir para crecer. Yo creo que vos podés, necesitas primero crecer y después ir viendo cómo abrir la economía. Efectivamente, Argentina no es una economía de las más abiertas del mundo si uno lo mira con el indicador tradicional, que es importaciones sobre PBI. De hecho, ahí estás dentro de los más bajos del mundo. Pero igual tampoco sos una economía Corea del Norte, ¿no? No estás lejísimo de ser eso. Ahora, lo que... Menos mal, ¿no? Menos mal. Y a lo que voy es... Vos hoy, Argentina tiene más o menos 50 mil millones de reservas en el Banco Central. Yo creo que con esas reservas que tenés, parte mérito del PRO por haber salido del tema cepo más el tema buitres de un modo relativamente exitoso. Hoy tiene 50 mil millones de dólares en reserva del Banco Central. Vos podés estar creciendo más que lo que estamos creciendo, dándole más a la obra pública, por ejemplo. Claro. Que le están dando a la obra pública, pero contra una baja base de comparación, ¿no? Que como es 2016. Creo que vos podrías estar creciendo más, y cuando vos creces más ya podés generar más empleo y podés robustecer el mercado interno, y que vos robustecer el mercado interno, la industria te empieza a caminar también. Y a medida que cuando vos tenés un mercado interno en expansión y una economía que crece, vos ahí podés ir abriendo la economía. Ahora, si vos abrís la economía con una economía que está planchada, como pasó en 2016, lo que tenías pasando es un cóctel muy complicado, que es lo que te pasó el año pasado, que te subieron las cantidades importadas en un marco recesivo. Eso es algo completamente anómalo en Argentina. No se daba desde 1975. El kirchnerismo tuvo sus recesiones, 2009, 2012, 2014, pero ahí la caída del mercado interno también se dio de la mano de una caída de las importaciones. En 2016 no te pasó eso. Uh-huh. Y ahí yo tengo las dudas de que ese abrir para crecer funcione como espera el gobierno. Entonces, me temo que puede tener un costo muy grande en términos de destrucción de capacidades industriales. Yo, si vos me decís a mí cómo imagino acá 4 años, yo creo que probablemente tengas una industria más chiquita que la que tenés hoy. Probablemente tengas un agro un poco más grande del que tengas hoy y algunos servicios un poco más grandes de lo que tengas hoy. Pero me cuesta ver una industria más homogénea en términos productivos y una industria más sólida para ir para adelante. ¿Y por vos, ahí me estoy equivocando, no lo sé. Lo ves muy tensionante. Yo desde el punto de vista social lo veo muy tensionante eso. Me parece que ahí va a tener un foco de conflicto el gobierno, ¿no? Mirá, a ver, te vuelvo a decir. La industria hoy es un sector que emplea más o menos 2 millones de personas, contando todo, asalariados en blanco, en negro y cuentapropistas, ¿sí? Y es un sector que, si querés, está un poquito de la media para arriba en todas las variables sociales de Argentina. O sea, paga salarios un poco por encima de la media, las tasas de informalidad son un poco mejores que la media. La productividad es un poco más alta que la media de la economía. No necesariamente eso significa que seas más competitivo, pero, o sea, porque la competitividad tiene que ver con compararte tu productividad respecto a otros países, ¿no? Pero respecto a lo que es los sectores, lo que es el valor agregado por ocupado de Argentina en la industria es más alto, incluso que el del agro. El tema es que si vos comprimís a la industria, los empleos que expulsás, me temo, viendo las experiencias pasadas de Argentina, que no vayan hacia sectores de mayor productividad o de mayores salarios o de mayores ingresos, sino al contrario, que vayan hacia sectores todavía peores, digamos. Entonces, insisto, la industria es un sector que está en mitad de tabla para arriba, y me temo que si vos expulsás, termina yendo para abajo. Y igual, quiero redondear una idea. Cuando hablamos de industria, entendemos que es una entidad muy heterogénea, donde vos tenés sectores como la industria indumentaria, cuyas características tecnoproductivas, si querés, son bastante flojas en Argentina, altos niveles de informalidad, bajos salarios, etc. Y a la vez, en la industria tenés sectores como la farmacéutica, ¿sí? O la industria papelera, donde de alta intensidad en capital, buenos salarios, bajos niveles de formalidad. Entonces, también quiero redondear esa idea. Me parece que es un problema retroceder en materia industrial. Está claro que vos hoy tenés fenómenos como la automatización, etcétera, que van a amenazar el empleo industrial, pero me preocuparía que vos, que esa caída del empleo industrial sea muy fuerte. Me preocuparía que la caída del producto industrial sea muy fuerte. Y hay que tener un dato en el radar también adicional. En el mundo desarrollado, la industria viene expulsando empleo, es cierto. El producto industrial sigue creciendo, crece menos que otras ramas de la economía. Por eso pierde participación relativa, pero en términos absolutos sigue creciendo. Pero hay una cosa que sigue siendo esencial. La industria manufacturera te sigue explicando el 80% de la investigación y desarrollo a nivel mundial. O sea, el centro de la innovación tecnológica sigue siendo la industria manufacturera. Algunos países más, en otros menos. En Australia menos. Pero digamos, sigue siendo importante. Entonces, la industria, cada vez tiene menos empleo en el mundo desarrollado, pero sigue siendo, si querés, el core del desarrollo tecnológico. Vos mirás las patentes o la investigación y desarrollo, sigue siendo mayormente industrial. Uh-huh. Algunos servicios intensivos en conocimiento empiezan a dar peso, como software, si querés, etcétera. Pero la industria ahí, son datos de la OCDE, de lo que estoy comentando, se mantiene. Ese 80% es 4/5 de la I+D mundial se da en la industria. Y particularmente, de vuelta, quiero decir, no, la industria no es un todo homogéneo. Particularmente se da dentro de los sectores productores de bienes de capital. Esto es maquinaria y equipo. Por eso Argentina tiene que incentivar su producción de maquinaria y equipo. Y se da también en lo que es todo el complejo químico farmacéutico. Esos son los dos grandes sectores donde más I+D tenés en el mundo desarrollado. Y bueno, Argentina yo creo que no puede darse el lujo de perder ese tren. Bueno. Muy interesante, la verdad. Daniel Stengart, bueno. Ahí lo dijimos bien. Lo dijimos bien. Sí, claro. Recomendamos irlo por Twitter, sí. Porque... subís muy buenos gráficos. Bueno, gracias. Muy buenos análisis. Buenos análisis y también haces encuestas como si te gusta la Tito de la Rodesia, que yo ya voté y puse Tita. Pero hay mucha grieta ahí. Ganando la Rodesia. Ayer estaba un asado con amigos y bueno, viste, copa de vino adelante. Dije, empezamos a discutir estas cosas. Dije, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a extenderlo de 8 personas a lo que puedan votar. Me preocupa que salió Rodesia ganadora. Pero hay casi 50-50 muchos de ellos. Sí, hay uno que puse hoy, playa o montaña. 50-50 iba. ¿Posta? Sí. Bueno, la grieta también está en todo. En todo. Bueno, @ Dani SCHT, Dani con Y, Dani CSHT, es el Twitter de Daniel Stengart, doctor en sociología. Muchísimas gracias, Daniel, por venir. Y ya que presentaste la... A ver. Ustedes tenían la duda de por qué tecladista fogonero. Eso quería saber. Yo estudié música en paralelo con sociología. Hice 7 años de conservatorio. Wow. Después no lo terminé, bueno, son como 10. Pero bueno, siempre me gustó mucho la música, tuve bandas, ahora estoy un poco medio colgado a los botines, pero... y siempre me sentí cómodo tocando en fogones. ¿Viste? La guitarrita, de tocar, bueno, tocate una de estas, siempre me sabía mucho repertorio de fogones. Entonces, pero mi instrumento mater no es la guitarra, sino el piano. Entonces, de ahí tecladista, fogonero. Bueno, después, si entramos en confianza, le vimos que haga toda la artística del programa. Ahí está, ya está. Redondeamos con esto, ¿eh? Esto me encantó. Bueno, Daniel, sí, en serio, muchísimas gracias por venir acá, Economista del Medio. Y a todos ustedes los que nos están escuchando del otro lado. Las vías de contacto, es verdad, de siempre. Bueno, ¿dónde nos encuentran? Estamos en Facebook, buscan Economista del Medio, ahí aparecemos. Estamos en Twitter, @ Econ del Medio. Y después, ¿por dónde nos pueden escuchar? Una multiplicidad de canales. Estamos, iVoox, iTunes. Estamos en YouTube también, si la quieren ver el video. La gente de Reddit, un saludo muy grande que siempre estamos por siempre, ahí. Nos banca la parada, Reddit. Y para los que nos quieran escribir, un mail bastante más extenso, si tienen alguna duda, economistadelmedio@gmail.com. Por todas las vías respondemos. Bueno, Daniel, ha sido un gusto compartir este momento con vos. Igualmente. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Yo soy Jorge Linado Rosario. Gabriel Martini. Hasta la próxima. Chau.